¿Cómo se constituye una comunidad? ¿Cuáles pueden ser los relatos, las narraciones, las obras culturales que puedan de alguna manera servirnos de código fuente, de texto en un proceso constitutivo? ¿Cuáles podrían ser las ficciones, las literaturas que nos constituyan? Si pudieras imaginarte una obra de ficción en lugar de la constitución del Estado, ¿qué obra sería? ¿Cómo sería esa ficción? Apocalípticas de Alan Moore, ya fuera V de Vendetta, Prometea o la última que acaba de sacar, y bueno, está muy poco, dentro de poquito se editará en español, que es 2009, que es la última entrega de la Liga de los Hombres Extraordinarios. Es una idea de apocalipsis como despertar y como cambio de mentalidad que creo que podría ser una buena idea como texto constituyente para el cambio. Bueno, pues yo creo que la obra que representa mejor lo que debería ser quizá un texto nuestro, un texto constituyente para España, debería ser la Wikipedia. En el sentido que es una obra que está hecha entre todo el mundo y es una obra que quizá sea inexacta o no represente ciertas correcciones, pero que luego representa lo que quiera la gente, o lo que quiera la gente que hace, lo que es importante para la gente, ¿no? Entonces, no sé si exactamente la Wikipedia, pero sí contener esos elementos de la Wikipedia de participación y de voluntad popular, ¿no? Sí, no, es que... A ver, ahora mismo estoy, ahora mismo desconfío bastante de los textos, porque estoy, justo ahora me estoy leyendo Guerra y Paz, y precisamente todo esto habla mucho de cómo la a menudo desempeño del ser humano en plasmar o en fijar en un texto una normativa acaba siempre fracasando ese empeño, ¿no? Y cómo finalmente operan otras cosas que son muy distantes a todo lo textual, ¿no? Y entonces ahora justo estoy como muy descreído de la textualidad. Entonces, claro, muy probablemente por defecto profesional pues sería, sería probablemente una obra sonora, pero a mí todo el rollo que se ha generado en torno a la novena de Beethoven, por ejemplo, como sinfonía de Europa, o como... también me da mucha rabia. Así que... Y cuando además precisamente Beethoven hablaba de que lo que él decía en sus sinfonías no lo podía explicar con palabras, porque si no lo habría explicado con palabras, ¿no? Es decir, que el sonido se explicaba a sí mismo, ¿no? Entonces, claro, también convertir una obra sonora en un texto constituyente puede ser condenarlo también, ¿no? O sea que igual la única obra posible sería La caja vacía, ¿no? El 433 o algo así. Es decir, un silencio absoluto para llenarlo con lo que luego la realidad va a generar, ¿no? Lo único que se me ocurre ahora, aunque yo ahora también, después del centenario de John Cage, me queda con ganas de matar a John Cage también, o sea que... No, pero me quedo con eso, fija. Una caja vacía. Creo que un texto que debería formar parte de una carta magna o de un artículo constitucional, todo él, por lo que representa dentro del espíritu democrático, de lucha, de conciencia y de compromiso, es el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Un ejemplo de cómo una sociedad es capaz de enfrentarse a un poder político que le oprime y darles un voto de castigo, que es un voto en blanco, y a partir de ahí tratar de construir una sociedad más justa. No quiero desvelar el final, pero la lucha continúa. Podría ser poesía. Un panero. Podría ser. O... sí, un panero. A mí me gustaría que fuese La vuelta al día en 80 mundos, escrito por Julio Cortázar, porque bueno, creo que aúna diferentes visiones ilusorias y no sé, maneras diferentes de entender el mundo, y me gusta mucho también el homenaje a Verne y en fin, todo, también la historia de jazz, de, en fin, de los cronopios y todo esto. Úrsula K. Le Guin, compuesta por La mano izquierda de la oscuridad, El nombre del mundo es bosque y Los desposeídos. Feminismo, anarquismo y ecologismo. Una que se me ocurre así rápidamente, no sé si está mejor, pero esta de la novela esta de Belén Copegui, El padre de Blancanieves. Yo sustituiría la Constitución por La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Bueno, no lo sé, no puedo individuarla tan fácilmente, pero seguro que me gustaría que fuera una música, y me gustaría que fuera una música colectiva, no de una persona sola que la hiciera. Y podría ser, vamos a ver, una obra que empieza mucho, que empieza por un solo instrumento y luego se van añadiendo cosas. Y luego es como una jam session, vamos a ver, una jam session. Jazz, que me gusta mucho, porque ahí hay toda una historia que me gustaría mucho que se recordara. A mí me viene a la mente una película que es, ¿cómo se llama en español? Esta que siempre enseñas tú durante tus talleres. La de Antonia. La de Antonia. La, ¿cómo se llama? El árbol, no. Antonia Slines. Antonia Slines. Una película belga que habla, no sé si la has visto, que habla sobre una familia que se desarrolla y hay muchas historias dentro, pero de cuidado, de respeto, de diversidad y nada, y me parece que está bastante bien para, o sea, como modelo de vida, de estado, y donde las mujeres tienen poder y tienen capacidad de decidir por sí misma, donde no están, bueno, sí, donde se empoderan mucho y te empodera mucho verla. Guau, pues así. Wow, sí, muy rápido, Rayuela de Cortázar, tal cual. El Antiguo Testamento. Da igual, o sea, el texto que utilices para una cosa es irrelevante, lo importante es la interpretación que hagas. Con esa misma constitución se podría hacer una política y un sistema completamente distinto. Otra cosa es que le pongas el poder y te deja. Si no, da igual. Yo antes he leído cosas de constructivismo que me está gustando, pues me estoy pensando. Y yo no he leído a esto de Mil Mesetas y todo eso, ¿no? Ni Rizoma o qué. Pero. Claro, te estoy comparando con imágenes que podrían articular, ¿no? Incluso en un momento de crisis, ¿no? Que está todo que no se sabe. Por dónde, pues estas estructuras tampoco fijas, aunque sí, ya está un poco pasado. Bueno, así de repente se me viene a la cabeza Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Podría ser una una pieza que para mí es significativa, ¿no? De romper un poco estos muros. Entiendo que ahora mismo nos encontramos un poco en esa fase de transición, ¿no? Y una fase constituyente requiere también romper con algunas tradiciones y algunas dinámicas del pasado. Yo creo que hay como dos piezas clave en literatura de ficción, que sería una la Penthouse y la otra la Playboy, ¿no? Para literatura constituyente. Podría ser una buena referencia para marcar. La primera que me sale es El Mago de Oz. Pero ha sido, es como wishful thinking. Vamos. Pues Fiasco, de Stanislav Lem. Bueno, pues por un concepto, bueno, por muchas cosas, pero en concreto por un concepto muy interesante que se llama ventana de contacto, que es el estado espacio-temporal de una civilización para poder contactar con otra. Y digamos que según esta novela y según Lem, estaríamos al comienzo de esta ventana de contacto que aproximadamente duraría unos 200 años. A partir de ese punto, la civilización se desarrolla tanto que ya no podría entrar en contacto con otras civilizaciones porque lo consideraría pues, como las plantas o como las rocas, es decir, no lo entendería como formas iguales. Y antes de iniciar la ventana de contacto, lo entendería como dioses, es decir, si contactáramos con una civilización más avanzada, no lo entenderíamos como un igual, sino como fenómenos místicos o religiosos. Entonces, ventana de contacto. Sino el guardián entre centeno. Que es uno de mis libros preferidos. Este sí. Es muy, muy amargo, pero es tragedia que vive la mayoría de los adolescentes, o por lo menos a mí me llegó. A mí tuve ese proceso más tarde y no sé. Música sería yo contra. Caos dentro del orden. Un mínimo caos dentro de un orden exquisito. Pues quizá desde una perspectiva tecnopolítica o hacker, estaría bien que estuviera por ahí en medio un libro que se llama La ética hacker, la ética del hacker. Y los valores que en ella se reflejan, ¿no? De comunidad, de obediencia sin mando, de autoorganización, de meritocracias, de sistemas abiertos, de compartir, de transparencia, de estándares que permitan que todo el mundo tenga acceso a todo independientemente de su poder económico, de su ideología, de su sexo, de su capacidad económica, ese mundo sin fronteras. La accesibilidad y la transparencia son dos cosas muy básicas que encajan muy bien, ¿no?, en ese proceso constituyente, porque sin que sea accesible ese proceso en sí, no digo el resultado, ¿no?, que es impuesto a una mayoría que puede estar de acuerdo y a una minoría que seguramente no lo esté, pero sí en el proceso tiene que ser un proceso accesible, tiene que todo el mundo pueda participar de alguna forma, ¿no?, y tiene que dar lugar a un suceso final accesible también, ¿no?, que la gente pueda seguir conectando con ese poder de otras maneras que ahora no se puede. Accesibilidad por ese lado y transparencia en cuanto a que el código esté ahí, que se muestre. Estas son las cartas, esto es lo que queremos hacer, esto es abierto, se transmiten abierto las reuniones para definirlo, se le enseña a todo el mundo lo que está ocurriendo en todo el proceso entero. Se acabó ya crear constituciones de salón, de habitación de amigos, ¿no?, con cinco colegas encerrados, y permeable solamente a ciertas capas o a ciertas líneas, con una visión personalista de la situación, sin hacerlo pues eso, realmente transparente, ¿no? Y que también el suceso que salga de ahí sea también una criatura transparente, en cuanto a que a partir de ese momento las formas de poder que se generen desde esa construcción tengan esa obligación, ¿no?, ser totalmente transparentes y que se pueda ver en todo momento qué es lo que se está haciendo. Ya hay tecnología para hacerlo, no no hacerlo es por miedo y por que la oscuridad protege la corrupción. Según me planteas la pregunta, a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza es Momo, de Michael Ende. Y se me ha venido a la cabeza Momo porque ya de hace mucho tiempo para acá, el tema de los hombres grises que lo único que quieren es consumir tiempo y acumulan tiempo y te cobran con tiempo y te quitan tu tiempo, me parece una ejemplificación muy, muy buena de muchas cosas de las que... Y no sé exactamente en qué año lo escribió Michael Ende, pero yo la leí de niña, la leí estando en el colegio todavía. Y me marcó mucho, yo me marcó muchísimo toda la historia, sobre todo por eso, porque los hombres grises yo creo que ahora mismo, en el momento actual, los tenemos bastante identificados, siguen siendo hombres grises, pero ya sabemos de dónde nos vienen, ya no nos van a pillar tan desprevenidos como a lo mejor hace unos años. Estamos preparados, sabemos dónde están, no sabemos quiénes son todos con nombres y apellidos, pero sí dónde están, por lo menos. Entonces yo creo que Momo puede ser un libro para identificar al enemigo y para tener claro que las armas con las que podemos luchar contra él es simplemente estando juntas y teniendo muy claro que colaborando entre todas podemos sacarlo para adelante. Lo que he pensado no es un texto que sustituiría a la Constitución, pero es un texto que me parece interesante como referente en un proceso constituyente que tiene que ser un proceso colectivo. Y es Las mil y una noches, porque es una recopilación de cuentos al final que se transmitieron por cultura oral y que después se pusieron por escrito, y es una creación colectiva y anónima. Y luego además está la historia de Sheherazade, ¿no? Como esa narradora que vence al tirano contándole historias y entendiendo además la psicología del tirano y qué es lo que le tengo que contar en cada momento. No lo sustituiría, pero sí que me parece algo a tener en cuenta. Y luego otro texto en el que también había pensado, no es un texto, es más un concepto, bueno, es un cómic, son los cómics de Tardy sobre la Gaule de Guerre, que se dice en francés y que no sé en español cómo se llegó a traducir, algo así como la especie de guerra, que habla de cuando... del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando está todo París lleno de mutilados, porque la Primera Guerra Mundial fue una masacre total y la gente volvía sin una pierna, sin un brazo y demás. Y esto lo digo porque en este proceso de destituimos y reconstituimos, pues bueno, está la mutilación, ¿no? Y todos los mutilados que se quedan por el camino. Y por tener un poco presente que no nos vayamos a poner demasiado futuristas, de vamos a destruirlo todo y cómo mola destruirlo todo porque hay que construir el mundo moderno, remoderno, post-remoderno otra vez, para acordarnos del tema de la destrucción, que la aniquilación a mí me provoca un cierto temor, igual es mi vena conservadora, quizás la tengo, ¿no? Se me ocurre, a la pregunta, por ejemplo, los dones de Úrsula K. Le Guin, ¿no? Que de alguna manera está hablando de gente que tiene poderes y un determinado poder, y ese determinado poder genera una organización social distinta, ¿no? Si estamos hablando de algo constituyente, no es solo porque haya habido o porque esté habiendo un ataque muy fuerte sobre nuestros derechos, sino porque también percibimos que se está dando otra forma de vida que afirmamos nosotros, ¿no? De la que me parece más clara es la del compartir, por ejemplo, ¿no? La cuestión del procomún y de compartir. Pues esa es una nueva forma de vida que tiene que tener su relato constituido. Entonces, los dones de Úrsula K. Le Guin o la narrativa de Úrsula K. Le Guin me parece como muy ejemplar en ese sentido. Y en general toda la literatura de ciencia ficción, porque te obliga a pensar en torno a la diferencia y cuando algo es diferente, qué tipo de mundo constituye, que nunca es el mundo tal y como uno lo conoce. Sí,